Bien, le damos la bienvenida a Tengo una Idea y a Radio La Retaguardia, a Juan Guardia. Él es integrante del espacio cultural El Puente del barrio Villaluro. Te habla Nico Rosales de este lado, te doy la bienvenida y también me acompaña Carlos Morquio. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Juan, estás, ¿nos estás escuchando, Juan? Sí, te escucho. Sí, lo tenía en línea. Ah, creo que está, entonces, no sé. ¿Me escuchan ahí ustedes? El retorno. Ahí está bien. ¿Juan? Hola, sí, ya te escuché en todo momento. Ah, perfecto, Juan. Bienvenido, tengo una idea. ¿Cómo va? Bien. Saludos ahí para todos y a todas los que escuchan. Bien. Juan, ¿nos actualizás cuál es la situación real de esta emergencia cultural dentro de la ciudad de Buenos Aires? Sí, la ecuación es bastante simple, digo yo. O sea, los espacios culturales estamos sin poder trabajar, con la actividad totalmente frenada y sin un pronóstico de cuándo podríamos volver a trabajar. Claro. Entonces, nosotros declaramos y pedimos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declare la emergencia cultural y tome medidas al respecto, porque si hacemos, el gobierno de la ciudad hace como si nada, entonces no toma ninguna política al respecto y para nosotros es muy difícil. Hay espacios culturales que están cerrando, otros que nos estamos replanteando qué hacer con las deudas que se están acumulando y demás. Juan, me parece importante hacer una diferencia en aquellos espacios culturales que dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que, digamos, tiene un plantel donde las personas que trabajan allí tienen un sueldo y demás, y aquellos espacios culturales, como puede ser el caso de El Puente, que son del índole autogestivo, que son muchísimos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Me explicás y le explicás a la audiencia cuál sería la diferencia? Sí, la diferencia es que nosotros somos totalmente independientes, no pertenecemos a lo que sería el programa Cultural en Barrios, que es un programa del gobierno de la ciudad, donde el gobierno de la ciudad paga sueldos a los profesores, a los coordinadores. Nosotros todo eso lo sacamos de las actividades que hacemos. Nosotros cobramos por los talleres, cobramos por los espectáculos, hay muchas cosas que funcionan en la gorra, y le ponemos mucho corazón para que eso funcione, pero cuando se decreta el aislamiento preventivo y obligatorio, cosa que nos parece bien, quedamos sin ningún tipo de ingreso. Claro. Y al no tener ningún tipo de ingreso, creemos que es importante que el Estado intervenga, en este caso donde nosotros pertenecemos, que es el Estado de la ciudad, y que tome medidas al sector que nosotros creemos que aportamos a esta ciudad de Buenos Aires, con todos los teatros independientes, con todos los centros culturales, y creemos que entre todos tenemos que poder pasar esta crisis. Y en eso creemos que el rol del Estado es fundamental para no dejar que el que no pueda se caiga, digamos. No sé si soy claro. Estamos conversando con Juan Guardia del Espacio Cultural El Puente de Villaluro, que nos está relatando el estado de situación de emergencia de la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Te quería preguntar también cómo han venido sosteniéndose ustedes en estos meses de aislamiento social. ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Cómo han venido sosteniéndose ustedes dentro del espacio cultural? No, nosotros no nos venimos sosteniendo. O sea, los que muchos cobraron el IFE y nos fuimos haciendo, algunos trabajamos virtualmente como podemos. Claro. Pero hay muchos que se nos complicó muchísimo la situación. Yo, por ejemplo, en El Puente doy clase de plástica para chicos. Es imposible dar un taller de arte para chicos con una computadora, o sea, se hace realmente más complejo. Y hay muchas realidades muy diferentes, pero que no nosotros lo que pensamos es que no puede quedar a que cada uno se arregle, cada una se arregle, sino que por eso exigimos como esta emergencia cultural. Creemos que se podría hacer un registro de trabajadores y trabajadoras de la cultura, claro, que se podría presentar en el mejor de los casos una renta básica para estos trabajadores y trabajadoras, que hay una de las cosas que pedimos, que se puede pensar una mesa en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Ciudad para buscar soluciones para el sector y pensar de cara al año que viene. porque, no sé, en el puente tenemos un montón de deudas de no pagamos la luz, el gas, el agua de servicios, y estaría bien también tener una perspectiva de cómo va a ser el año que viene. O mismo, mañana el gobierno de la ciudad hace el Festival de Tango, con un sector que es el de las milongas y tangos que dejó abandonado. Está dentro de esta emergencia cultural, exigiendo también que se declare esta emergencia cultural de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ellos hacen un festival de tango virtual, y hay un montón de gente que no está pudiendo llegar a fin de mes. Claro, no hay como no crean un vínculo, ni piensan soluciones, ni políticas públicas al respecto para ninguno de estos sectores de la cultura que evidentemente abonamos a esta ciudad de Buenos Aires. Juan, ¿se evidencia en el horizonte algún proyecto de ley para el sector? No sé, lo único que recibimos fue no hay respuesta, ninguna respuesta clara. Por eso es que salimos con esta campaña de emergencia cultural, claro, en Buenos Aires, porque no hay una sola respuesta clara general para decir, bueno, vamos a ir por acá. Entonces fuimos los espacios culturales los que empezamos a proponer cosas, a ver si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podía tener políticas públicas para nuestro sector como respuesta hacia estos reclamos. Teniendo en cuenta también el contexto de que no se permite, digamos, estar en la calle, digamos, en el sentido de poder hacer alguna protesta para hacer más visibles las necesidades de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, contanos en detalles de qué se trata esta campaña de emergencia cultural. Mira, lo que es, hay un frente, hay un montón de espacios culturales, de actores de la cultura en general, bueno, gente del tango y demás, que nos estamos reuniendo vía Zoom, virtualmente. Nosotros nos incorporamos hace poco en la actividad, y se va a ir proponiendo sostenerlo los jueves e ir instalando este tema, haciendo distintas actividades, que no jamás proponiendo que se junte gente, sino de manera virtual, y proponiendo que se tomen medidas. Nosotros no queremos ir en contra de lo permitido, digamos, no queremos hacer una movilización, no queremos que se abran los espacios, pero sí queremos que se piensen políticas particulares para el sector. Claro, claro. ¿Están juntando firmas? ¿Están redactando algún proyecto? Sí, las dos cosas. Se está redactando un proyecto y se están juntando firmas o redactando un petitorio para juntar firmas. ¿Y cómo se puede hacer para participar? Nosotros lo que estamos instalando es el hashtag de emergencia cultural BA. Ese hashtag se puede buscar, como se busca cualquier hashtag. Sí. Y los jueves vamos a ir lanzando las distintas campañas. Y ahí una va a ser la de juntar firmas. A través de las redes de todos los espacios culturales o en este caso la del puente, o si no, bueno, hay un montón de actores de la cultura que lo van a estar replicando. Destacar también la historia de los espacios culturales y la importancia que tienen ellos en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso del puente, particularmente extraño mucho el espacio de encuentro del cine debate, pero me imagino que vos, como integrante y como, de los precursores de este espacio, debés extrañar un montón de cosas. ¿Cuántos años tiene el puente y cuán importante es para el barrio de Villaluro? El puente tiene 20 años, los 20 años en el mismo lugar, en el barrio de Villaluro. Yo extraño todo. Claro. Es tremendo porque mi vida sucede ahí adentro. Claro. Pero creemos que si bien cada caso es particular, y yo extraño el puente, como algunos extrañarán el cine, otros extrañarán el circo, otros extrañarán el teatro, y los títeres, lo que sea, en este caso se me hace difícil explicar la importancia de la cultura o de los espacios culturales o de los teatros que desde mi perspectiva son fundacionales, si querés, para la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí, pensar esta ciudad sin los teatros, sin los espacios culturales, sin los artistas callejeros, se me hace muy difícil. Es verdad que mi vida está muy relacionado con todo eso, pero creo que en la vida de la sociedad y de la comuna en general es imprescindible. Hay espacios que son... Nosotros tenemos 20 años y hay espacios que son más antiguos y hay un montón de espacios nuevos y que es muy difícil para esos espacios nuevos también abrir un espacio cultural y que tener este parate eterno de un año y o para un teatro, y tampoco sabemos cuándo va a poder volver. Entonces, bueno, nada, vuelvo a repetir lo mismo, pero creo que para cuidar esa historia, para cuidar cada espacio en particular, tiene que haber políticas públicas. Totalmente. Me fui de lo particular del puente, perdoná, pero... No, todo bien, porque viene al caso, porque, digamos, lo que ha hecho esta pandemia y las circunstancias que nos tocan vivir de los diferentes sectores de la sociedad es desnudar, los estados de en los que vive cada sector. Digamos, en este caso, la cultura, como decís bien, necesita de políticas culturales para sostenerla, sobre todo que se vende al exterior como la Ciudad de Buenos Aires, como una ciudad muy cultural, donde hay muchos teatros, donde lo independiente es materia saliente. Y por último, sé que tenés alguna experiencia en el exterior, si nos podés relatar algo breve de cómo se puede vivir de la cultura, entre comillas, independiente en otro lugar del planeta. Para mí, algo que se podría copiar, que podría ser una política pública en referencia a lo que venimos hablando, es el sistema que se usa mucho en Europa, es el sistema de festivales. De festivales organizados por los municipios, por los estados, que realmente tengan un circuito entre sí, pero los artistas en Europa viajan de festival en festival, claro, sabiendo que en todas las ciudades, en todos los pueblos, y lo pueden programar y les queda relativamente cerca, digamos, esa gira, porque hay muchísimos. Y eso se podría hacer, para eso se necesita poner a la cultura en un lugar central y demás. Yo creo que acá hubo algunas experiencias, me acuerdo veranos, los puntos de cultura en verano, no sé si se acuerdan, si lo estoy diciendo bien tampoco. Pero bueno, esa experiencia para mí era realmente realmente atractiva para que se pueda hacer acá, porque le da al artista una forma de un ingreso que le permite hacer temporada de otra manera, y también eso permite que se preparen los artistas para eso de otra manera. Claro. Etcétera. Es compleja, es para una charla un poco más larga, pero bueno, eso se me ocurre como respuesta al tipo de arte que a mí me gusta, que tiene que ver con el arte, o que yo más practico, que tiene que ver con el arte callejero, el arte itinerante. En ese sentido, me parece que los festivales serían algo realmente lindo para imitar, y después miles de cosas que se deben poder inventar, ¿no? Bien, la seguimos en otra oportunidad. Mientras tanto, te agradecemos muchísimo la participación, Tengo una idea, y en Radio La Retaguardia, y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande, Juan. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Juan Guardia, integrante del espacio cultural El Puente del barrio Villaluro, quien nos relataba el estado de emergencia de la cultura en general en la Ciudad de Buenos Aires.